a un grupo de estudiantes muertos en una universidad de Virginia, le llamamos catástrofe y ponemos de luto todo un país. En cambio, a los muertos diarios de un país de Oriente Medio lo llamamos paz duradera. Amigas y amigos del sótano, de este programa, de este espacio, de este lugar, en nuestro pecho, en nuestro podrido y vacío pecho, el sótano, un lugar donde el ensueño y el sueño mezclan la realidad con la ficción deseable. Esto es un ente, una producción de los niños del planeta, desde Radio Municipal de San Javier, físicamente, desde más allá de los confines del universo, anímicamente. Es una producción de música, poesía y conciencia, emitiendo para todo el puto mar menor, desde Radio San Javier en el 90.3 de la frecuencia modulada y emitiendo para el resto del puto universo desde www.marearock.com/playaradio.htm. Ya sabéis, aquí está permitido casi, casi todo. It's something that con un regusto muy, muy bluesero hemos comenzado esta noche. Y es que este grupo, iba a decir de reciente aparición, pero no, todo lo contrario. Este grupo que conocemos desde hace bien poquito, desde hace año y poco, nos lleva de cabeza, nos gusta mucho aquí a los niños del planeta en el sótano. Es un regusto antiguo de un blues, un power blues bastante bueno, bastante animado. Os voy a poner otra canción. Os quería poner otra canción, pero va a ser que no. De este grupo, pero lo vamos a dejar para otro día, a ver si hacemos el típico concurso adivinar el nombre del grupo, pero lo vamos a dejar para otro día. Hoy queremos poner otro grupo de la zona, de la misma comarca del grupo que estábamos escuchando antes haciendo blues, pero con otro registro, un registro algo más conocido. Ay, porque Jorge no me dice nada. Solo me... Bueno, nos hablaban por aquí atrás, a micrófono cerrado, que sí, que hiciéramos ese concurso esta noche. A ver si adivináis de qué grupo se trata. Como daba de pista antes, el grupo tiene ya sus años, aunque no es un grupo de los conocidos, digamos. No es uno de los grupos que podáis identificar fácilmente por las listas de éxito, ni mucho menos. Es un grupo con mucha solera y pongo otra canción de ellos, o por lo menos un cachito, para ver si adivináis de dónde sale esta gente, y tal vez después de la canción os dé una pista de la época. Este trapero os tiene que dar una pista muy gorda. Después, si os decía que era de la misma comarca que los que se escuchaban de fondo, que eran los mártires del compás, pues ya se va cerrando el cerco. Si empiezo diciendo que ya tienen muchos años, pues echar cuentas. De los años 70, en la zona de Andalucía, haciendo blues rock. Un inglés bastante trapero cantando este It's Only Nothing, solamente nada, nada para ti. Seguimos escuchando y recordar dónde podéis mandar vuestra supuesta el grupo que supuestamente es el que suena, el sótano mpc@gmail.com. escuchamos más de este grupo. All the doors. Y si hay alguien incluso más atrevido o atrevida que quiere llamarnos por teléfono para decirnos el nombre del grupo, puede llamar al 968-57-3600. A ver qué ponemos de premio. Un par de rondas en el garito de Antonio, en el Beers, por ejemplo. Me soplan por aquí detrás que un par de rondas son es poco. Yo subo la apuesta a 4 rondas a quien me acierte esta misma noche el nombre del grupo. Incluso me arriesgo y os pongo el siguiente tema. Muy fácil, os lo pongo ya. Nosotros queremos estar en Sevilla sentados en el parque, glorieta de los lotos oliendo a flores. Sí, sí, queremos estar. Pues sí, era el mismo grupo, aunque cueste trabajo creerlo. Ya sabéis, a elsotanompc@gmail.com, o quien sea más atrevida, más atrevido, puede llamar al 968-57-3600 y se gana 4 rondas por la Face en el Beers, en el garito del Antonio, aquí en Santiago de la Ribera. Vamos con los mártires. Ay, porque Jorge no me dice nada, solo me habla del trabajo. Ay, ya salió. Ya salió. Ay, ya salió. Ya salió. Porque Jorge no me dice nada, solo me habla del trabajo. Ay, ya salió. Ya salió. Ay, ya salió. Ya salió. Porque Jorge no me dice nada, solo me habla de trabajo. Allá salió, ya salió, allá salió, ya salió. Por el rastro de baba que dejó, yo sé que por allí pasa un caracol. Por el rastro de baba que dejó, yo sé que por allí pasa un caracol. Manolito, ay, mira, Manolito, Manolo, Manolito, ah, ay, ay, Manolo, que vengo, que me voy. peor que no me dice nada, solo me habla de trabajo. Ya la papa que trae, Jorge. Bueno, esta noche tenemos desde el sótano una pequeña sorpresita para vosotras y vosotros. Como os portáis tan bien, os hemos traído un pequeño regalito. Lo que viene a continuación es simplemente para abrir boca. Seguro que os suena, seguro que os calienta los pies para empezar a moveros. Y os llama la atención cuando mínimo. Abriendo boca. Preparamos las poses siempre atentos a la foto. Funky de postal, la la la la. Pan de escaparate. Mola punk en galerías. ¡Muy punk! A mí no me cortéis. Aquí vale todo. No me montéis la batallita de ver quién es más punky. Los imperdibles y los pelos. Que me convierta en un gilipollas de ideas cuadradas. Ve con tu uniforme y con tu mente deforme. Moda punk en galerías. ¡Muy punk! Con nadie no te va a salvar. Vete de aquí que pisa mierda. Punky de pastel, la, la, la, la. Punk de escaparate. Moda punk en galerías. ¡Muy punk! Era el muy punk de la Polla Records. Y lo que vamos a escuchar ahora es un corte de un directo que escuchamos hace poco aquí en San Javier. ¿Cuántos más van a quedar? ¡Ay, ay, ay! Pues de esta manera infame destrozaban el tema de la Polla Records. Ellos dicen mierda, nosotros amén. Destrozaban con todo el cariño del mundo, ya que son mala vergüenza el grupo del Mar Menor de reciente formación, formado por Agustín, en este caso a las voces y a las blasfemias sobre el escenario, pero que normalmente actúa de batería. Carmelo al bajo, Javi y Juan Olmos a la guitarra, el Jabo y el Juan a las guitarras, y también a las voces Juan y Jesús a las flauta y coros. En este tema, en esta canción en directo, Abraham, el batería de Embriágame, les acompañaba berreando el Ellos dicen mierda, nosotros amén de la Polla Records, que se atrevían a tocarla en plan ska en sus últimas estrofas. Si la batería no terminaba de entrar a su tiempo, es porque era el cantante y el guitarra, Juan, el que hacía el intercambio con Agustín y se ponía a tocarla. Había sido una tarde un poco accidentada y estaban los nervios un poco a flor de piel, aunque todo terminó bien, como bien se anunció al principio del concierto. Y por eso sonó como sonó. Era un documento sonoro lo que queríamos mostrar, más que la calidad de la canción, más que la calidad de interpretación, era lo que significa para nosotros el evento y que este grupo saliera sobre el escenario esa noche a actuar. Eso quería decir que todo salió bien y que ahí estaban, dándolo todo. Esto fue el pasado mes de marzo, el 10 de marzo, aquí en el Parque Almansa de San Javier, en el Luna Rock, un pequeño festival de música de grupos de la zona, que contó con la participación de un grupo de Orihuela llamado Paradox y de Miurgo de Granada, y grupos de la zona. Los de la zona eran Marabunta, Silen, esto que hemos escuchado, Mala Vergüenza, y los siguientes, Embriágame. Esto es ya otro tema. Estoy malos como ellos solos, buenos como ningunos. Embriágame, los antiguos embriágame señor, pero que han acortado su nombre y ahora son embriágame. Abraham a la batería, Isaac a la voz, Seras a la guitarra, a la otra guitarra Hilario y Silverio al bajo. Un grupo ya con bastante recorrido, tanto en solitario como formación junta, porque es una de las formaciones que mantiene su formación original desde hace muchos, muchos, muchos años. Decir que de los grupos más antiguos que perviven en esta zona, siguen con esa formación, haciendo el mismo estilo. Joder, ¿por qué no? Así de burros, con ese thrash metal clásico de finales de los 90 que tanto nos gusta escuchar en directo. Aquí se cantaban uno de sus temas míticos, Isaac dejándose la voz, ya digo, el pasado 10 de marzo aquí en San Javier, una iniciativa de la Concejalía de Juventud de San Javier dentro del programa Luna 2, ese Luna Rock. Cinco grupos en cartel que tocaron al final 6. Marabunta, Paradox, Malavergüenza, Embriágame, Silen y para terminar los granadinos Demiurgo. Ya desgranaremos los conciertos más detalladamente, sobre todo cuando tengamos a los grupos aquí en el estudio y podamos comentar este concierto, otros y muchas otras cosas con ellos. Bueno, vamos a quitarnos este regusto de música burra con otro poco de música burra. Hablando con las fieras del zoo, solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda, lo conseguisteis, me jodisteis bien, la zancadilla, nada más nacer. Destruye, destruye, destruye. Así es como se crece bien, con empujones para no pensar, y una bomba bajo la almohada. Llegar a la escuela, escuela de daño, buenos maestros para aprender a odiar, rebeldes sin causa, buscando la calle. Destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye. Lejos del bosque en una jaula de zoo, tras los barrotes para no esperar nada, abriré las jaulas, mataré a mi dentista. Llegar al ejército, ¿dónde van los tiros? Mi nombre está siempre en el libro de arrestos, vestido de verde, disparo a disparo. Destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye, destruye. Los Ilegales, grupo mítico allá por segunda mitad de los 80, primera mitad de los 90 y hasta día de hoy siguen dando caña. Son directos, son pocos, no son muy afluentes de gente, pero muy deleitados por sus seguidores. Yo siempre he defendido desde este programa y en la calle y con quien se quiera enfrentar cara a cara conmigo, que es uno de los grupos más macarras que han pisado y que pisan el panorama del rock español, de ese rock duro, ese rock rápido que se cuece en España, tal vez no muy conocido en las listas de éxito, pero ni falta que hace. Y ellos mismos también se autodefinen así, macarras. Sigues en El Sótano, este programa de música, poesía y conciencia, todos los miércoles aquí en Radio San Javier en el 90.3 de la FM. También nos puedes sintonizar vía internet a través de la página marearock.com o a través de nuestra propia página, el sótano mpc.org. Nuestras formas de, bueno, las formas de ponerse en contacto con nosotros son las siguientes. La que hemos ya mencionado para el concurso del grupo misterioso, el sótano mpc@gmail.com, el 968-57-3600 vía teléfono en directo, correo postal, el apartado de correos 133 en 3730 San Javier, Murcia. Y nuestra forma favorita de ponerse en contacto con los niños del planeta. Buscarnos en los bares. Mi sala de espejos, wow, y refleja un deseo tatuado en una noche colgado, mujeres y tinto, tinto, wow. Porque nadie me quiere cuando me bebo turbino, fae, clavando un roce en la mirada y un beso, eso son tus rosas caníbales, rosas en deseo, son tus rosas caníbales, espinas de fuego. Fae, porque nadie me quiere cuando me bebo turbino, fae, de aquí para allá lo que queda, que invita tú. Vomita tu sueño, vomita tu sueño. Este que cantaba de esta manera tan salvaje es Antonio, no el camarero del beer, sino otro, que en paz descanse, se suele decir. Antonio, un músico andaluz con mucha personalidad, que hacía una música muy personal, muy con mucha moya, digamos, con mucha profundidad, con su estilo propio, mezclando sus sonidos y contando sus historias. El tema que escuchábamos antes era de su primer disco, era Tinto, y este tema que escuchamos es ¿Dónde cojones? Somos tú y yo, no hay nadie entre los dos ahora. No hay manera ninguna de entender que quieres comprobar cojones. Ya te estás rebotando, siente que se embrutece. Yo me estoy ofuscando. Obsesión, obsesión, obsesión, obsesión, se tiene. Venga ya. Acaba algún día. Más miedo sentir que termina cuando decidas. Tú y tu sol, ¿dónde están? Si lo pierdes verás. Tú y tu sol, no has caído nunca, lo puedes pintar. Solo añades un color, lo puedes pintar. Solo añades un color o el calor de la risa. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Sal, dejas poesías en tu libro azul. ¿Dónde? ¿Dónde nos decían? Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, flash. Antes estábamos escuchando a los Mártires del Compás, que decíamos que eran de la misma zona, de la misma comarca que el grupo del concurso. Pues vamos a ir un paso más allá. Vamos a escuchar un grupo de la misma ciudad, de la misma provincia. Ellos son Tabletón. Diría que coetáneos al grupo misterioso del concurso, pero no, son un poquito posteriores. Y eso que el año pasado sacaron un disco celebrando su 25 aniversario. Ahora sí. camino que seco el arroyo. Y eso son mis pecados. Noche de vino tinto, mañana de vino blanco. Mira si soy desgraciado. Manuel. mañana y una lluvia de maniquí y ante un verso de náyade. Porque no hay piedad en los corazones, porque no hay piedad en los corazones. El mucílago flota libremente en las lágrimas, no habrá dioses ni besos en la desaparición del maldito tiempo. Ser lagarto en otoño. Volverán las resacas dolorosas, seculares, la tensión, el temor, el miedo, que desgraciadamente son consustanciales a quien, como es su propio caso, ha vivido durante, yo creo que lleva 15 o 20 años en política, permanentemente con escoltas. Esto es muy duro cuando, como es su caso, insisto otra vez, ha tenido niños pequeños, ha salido con ellos a pasear pues por la Concha o por donde sea, siempre la sombra pegada de los escoltas. Esto es tremendamente duro. Pero yo creo que si no estamos allí no nos podemos hacer una idea, porque lo contamos de oídas, es como si lo oyéramos, ¿no? Pero no lo vivimos en primera persona y eso tiene que ser terrible. De ahí ese reconocimiento, por lo menos por mi parte, al valor, al coraje, al afán de decir, pues me enfrento a ellos con todas las armas.